otra vez en el aire. Otra vez en esta ciudad. Otra vez Buenos Aires se prepara. Rock and pop de 9 a 1 va a estallar. Porque ya llega. ¿Cuál es? En rock and pop. En el aire, otra vez en esta ciudad, en esta ciudad, porque ya llega. ¿Cuál es? Sigamos juntando, a ver. ¿Eh? Bueno, sigamos juntando. Yo pongo 10 pesos, ¿cuánto pones? Y 7, 8. Bueno. Si me das hasta el mediodía, pongo 10. Vemos, nos alcanza, en serio. Te vamos a comprar la maquinita de afeitar, Martín. Lo hemos decidido todos y sí, te la vamos a comprar. Gallo, ¿vos cuánto ponías? Lo que haga falta. Lo que haga falta, sí. Yo pongo 20 centavos. Está bien, lo que haga falta, panza, sí, toca cual respecto suma, a su... Todo bien, yo sé lo que te cuesta esos 20 centavos. Por eso sí, igual, porque ya me da cosa verlo así. Sí, pobrecito, ¿no? Che, ¿estás comiendo? ¿Todo bien o...? Sí, claro. ¿Estás juntando bicho? Sí. ¿Te la vas a dejar? No sé. ¿Cómo que no? Ya estás a mitad de camino, o sea... No, ya sé. La dejaste. Ya te la dejaste. Ahora que te la dejaste, ¿te la vas a dejar mucho tiempo más? Es de curioso esto, ¿no? No sé. Por supuesto, puede venir como se te antoja, pero... Sí, no, la verdad que no sabría decir. ¿Pero eso qué fue? ¿3 días? ¿En cuánto tiempo te creció eso? Una semana y media. Qué loco, y media estamos todo el tiempo frente a frente. Y recién hoy noto que la tenés así realmente grande. Fea. Él no te mira grande como yo. ¿Cómo? Él no te mira como te miro yo. Vos ya te habías dado cuenta. Yo ya me di cuenta. Sí, el otro día nos frotamos las barbas juntos. Sí. Me estaba pensando, ¿te acordás cómo tenía el pelo este muchacho cuando lo conocimos? No, te acordás cómo tenía el pelo largo. Imagínate lo que como lo tenía y con barba. A él le encanta que hablemos de esto a la mañana. No me molesta, está todo bien. ¿Te dejaste alguna vez la barba así, con el pelo largo? Sí, pero ponele como ahora, no más. ¿Nunca tuviste barba? Barba, no. Uy, ¿te la dejás? Te digo, pichón de Cristo. Sí, sí, me imagino que sí. Bueno, cualquiera con pelo largo y barba parece Cristo, sí, si es flaco. Te faltan los ojos celestes, porque viste que según... ¿Cristo tenía ojos celestes? No sé, Robert Powell sí. O la mitad de los cristos que aparecieron en la tele, por lo menos, bueno, en el cine sí. Ah, te iba a preguntar quién es Robert Powell, me sonaba general. Es Jesús de Nazaret, loco, partes 1 y 2, dirigida por Franco Zeffirelli, un tostón, diría mi abuelo. ¿Quién es Franco Zeffirelli? Qué hambre que tenés, no sabes nada de cine. Sí, tengo hambre y va ganando Alemania 1-0. Sí, es verdad. Queremos que pierda, ¿no? Alemania, sí, se va nivelando esto un poco. Bueno, ¿no? Un 2-1, un 1... Hay que comprar ese 9, ¿eh? ¿El pelado? No, ese Klose hizo 4 goles ya. Bueno. ¿Boca que necesita un 9? No, perdóname, pero Román no fue vendido. No, un 9. Qué lástima, ¿eh? No hubiera sido un lindo gol. Ayer lo de Gonzalo. Arrancándose la cabeza los chinos.